Estando en la noche, un triste lamento se dejó escuchar. Estando en la noche, un triste lamento se dejó escuchar. Un triste lamento se dejó escuchar. Era mi alma triste la que suplicaba. Era mi alma triste la que suplicaba a mi Dios del cielo que tú regresaras. A mi Dios del cielo, que tú regresaras. Pero qué calor, mami. Pido en mi plegaria a mi Dios eterno que tú vuelvas ya. A mi Dios eterno que tú vuelvas ya. Pues ya estoy cansado de este sufrimiento. Pues ya estoy cansado de este sufrimiento. Con este tormento me vas a matar. Con el...